vez a la mesa, revolviendo la polenta, vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina Colectivo Polenta por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Aló. Oli. ¿Esa voz? ¿Ya reconocieron que no estamos las mismas personas de siempre? ¿Nuestros escuchas fieles? Sí. Tenemos visitas. ¿Cómo les va? Estamos en el primer programa del mes de agosto y para toda la radio. Esto no es solo para... Bueno, para toda la radio no. En la mañana ya hubo programas, pero estamos arrancando en un primero de agosto, Revolviendo la Polenta. Esto es Grumas, el programa que suele abrir los meses con una perspectiva filosófica, filosa, afilada, grumosa, de los que serán los temas que en cada mes conversamos, destripamos y todo eso. Hoy estamos Adelina. Hola. Está con una, también una invitada, Sol, que vino hace nada y ya la trajimos para acá. Hola. Debo, que soy yo, y faltaría llegar Karen, que está ahí al caer. Acaba de llegar Karen. Oli. Y en los controles tenemos a Sofi y también a Clary, así que si... Hoy somos legión, ¿eh? Hoy somos legión. Y ahí mientras entra, mientras se acomoda a Karen, le mandamos un saludo a Pocha y a Lore, que están por ahí escuchando también. Y les contamos que entonces el primer jueves de cada mes nosotras las grumas abrimos la cuestión. Y luego la segunda semana está Poléntica, más con macropolítica, micropolítica en las artes hoy. La tercera semana Trincheras Polentosas, con trabajo en territorio. La cuarta, Polenta Compartida, entrevistas íntimas. Y eventualmente cuando hay cinco jueves en el mes hacemos Polenta Aglutinada. Un invento ahí. Un inventito que tenemos. Una receta que surge y que se va conformando. Que siempre queda rica, ¿verdad? Y bueno, las vías de comunicación para mandarnos mensajes, mails, insultos, fotos. Radiopedal.uy, en Facebook es @radiopedaluy, en Twitter @radiopedaluy, Instagram radiopedaluy y listo, ¿no? Ya está. Podemos pasar también un teléfono si quieren mandar WhatsApp, 097-460512. Y estamos casi prontas para arrancar. No sé. Bueno, no dijimos el tema. Habitar la ciudad. ¿Cómo? Como es un gran, como un gran paraguas del mes, es habitar la ciudad. Sí. Y ahí, bueno, se pensará. ¿Se pensará qué traemos, onda? Traemos una propuesta hoy, veremos. Qué serio todo, traeremos una propuesta. sí, no sé, Sol, ¿qué cómo te invitaron acá? ¿Qué luego pensaste que venías a hablar? Así ya sabemos cuál es el tema del mes. Tengo una intriga por saber de qué vamos a hablar en realidad, porque habitar la ciudad es como un montón de... Se me abren un montón de ventanas, ¿no? Como ese pensamiento también de la ciudad, de muchas cosas a la vez. No sé de qué vamos a hablar. Ay, yo tampoco, la verdad. Y bueno, vamos a ir revolviendo, metiendo cuchara, como decimos acá. Cuchara y sazón. Exactamente. Cuchara y sazón. Pensé que era en portugués, cuchara y sazón. Podía ser cuchara y sazón. Bueno, siempre te contamos que nuestro modus operandi es que empezamos con un manifiesto. El manifiesto puede tener diferentes espíritus. A veces es más una proclama política, a veces es más un texto literario, filosófico. En este caso lo leo y ahora les cuento de quién es el manifiesto del mes. Mestiza como experiencia de resistencia al recelo y a la negación cruzados entre etnocentrismos de bando y bando, entre nacionalismos divergentes en las formas pero idénticos en los fondos. Desplazada, periférica como opción política, como desafecto por los espacios geográficos, como rechazo a los esencialismos históricos y culturales, como distancia, como repulsa a afiliarme a ninguna identidad en ninguna parte. Me horroriza la patria, cualquiera de ellas. Me disgustan las banderas y detesto por encima de todo los límites y las fronteras, sean conceptuales o espaciales, geográficas, mentales o literales. Las fronteras no unen, ni siquiera dividen. El drama de las fronteras es que crean. Generan realidades y, una vez generadas, las encierran, las anquilosan, las pudren. Me obsesiona desmantelar los puentes interculturales, esa gran trampa. Los puentes se construyen sobre abismos, entre orillas distantes, sobre espacios discontinuos. Y de eso la cultura, la vida, no entiende. Somos continuidad. Deberíamos ser, devenir. Este es un textito de Brigitte Asayo. Brigitte es escritora, profesora, activista, antirracista, feminista, LGTB, y es española y la queremos. Bueno. ¿Y ahora con qué tema nos vamos? No sé, yo no tengo el guión a la vista. ¿Vos? Björk, ¿no? Ah, vamos a escuchar. ¿Qué vamos, ¿sí?, a escuchar, Sofi? Vamos a escuchar el Yalmik, ah, entonces. Yalmik. Perfecto. Verano, me apuran resultados, me hago a un costado a veces cuando me intimida una ambición estricta que no es mía, me envuelve feroz, este no es mi estado, como si la pausa fuera delito, se opone acaso a tu modelo de ritmo. Hoy elijo respirar y repensar antes de actuar, aunque sabes que bien difícil es frenar. El universo es grande y quiero formar parte, nadar tanto para quedar flotando y una canción de vez en cuando recibir el aire. Somos porque somos, o somos para el que mira. Es la ansiedad por alcanzar ese lugar sin forma, desbordan las ganas que a veces ahorcan. Se turna obsesión, mas voy en camino al lado mío, otros padecen lo mismo. Cuando no sé qué hacer, pregunto mirando nubes. ¿Cómo se da ese paso después que otro fracasó? Al conejo blanco lo persiguió un reloj. La paciencia existe aunque nunca la tuve. El juego de la oca me saltea casillero, solo que retrocedo y eso no le gusta al ego. ¿Por qué dudar si esto es todo lo que tengo? Y en las contradicciones parece que voy y vengo. Inútil competir con uno mismo por más tiempo, claro. Es que me gusta el movimiento, cuando todo se aquieta, de nuevo me sorprendo, haciendo evaluaciones sobre la ruta que emprendo. Cerrar la puerta para quien no merece, trabajo duro en esto, déjame que me exprese. Si el equipo está fuerte, avanza y se engrandece, humildes pero fuertes, la palabra no enmudece. Es la ansiedad por alcanzar ese lugar sin forma, desbordar las ganas que a veces ahorcan. Se torna obsesión, mas voy en camino al lado mío, otros padecen lo mismo. El universo es grande y quiero formar parte, y una canción de vez en cuando. Vamos a revolver. poco la polenta para que no se formen grumos. Las ciudades sutiles 2. Ahora diré de la ciudad de Zenobia que tiene esto de admirable. Aunque situada en terreno seco, se levanta sobre altísimos pilotes y las casas son de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones situadas a distinta altura, sobre zancos que se superponen unos a otros, unidas por escalas de cuerdas y veredas suspendidas, coronadas por miradores cubiertos de techos cónicos, cubas de depósito de agua, veletas de las que sobresalen roldanas, sedales y grúas. No se recuerda qué necesidad u orden o deseo impulsó a los fundadores de Zenobia a dar esta forma a su ciudad, y por eso no se sabe si quedaron satisfechos con la ciudad tal como hoy la vemos, crecida quizás por superposiciones sucesivas del primero y por siempre indescifrable diseño. Pero lo cierto es que, si a quien vive en Zenobia se le pide que describa cómo vería feliz la vida, es siempre una ciudad como Zenobia la que imagina, con sus pilotes y sus escalas colgantes, una Zenobia quizás totalmente distinta, flameante, de estandartes y de cintas, pero obtenida siempre combinando elementos de aquel primer modelo. Dicho esto, es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia entre las ciudades felices o entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos especies, sino en otras dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos o bien logran borrar la ciudad o son borrados por ella. Bueno, esta lectura pertenece a un libro de Ítalo Calvino que se llama Las ciudades invisibles y nos pareció que era un texto literario hermoso para disparar un poco la conversa esta sobre la temática que nos planteamos este mes, que es habitar la ciudad. Y no sé a ustedes qué les pareció, pero para mí tiene como pila de contenidos que tienen que ver con esto de todo el libro de Ítalo Calvino tiene una particularidad, que se llama Ciudades Invisibles, porque en realidad describe ciudades que son como casi como imposibles. Por ejemplo, tiene la ciudad del deseo, las ciudades sutiles. Y entonces, acá en este caso me pareció que era interesante para pensar el tema de, por ejemplo, la ciudad y el tema del orden y el diseño, ¿no? Y en base a qué criterios, de alguna manera, creemos que nuestra ciudad está construida, por ejemplo, como una problemática para pensar. Por eso preguntar, ¿no? ¿A qué responde la forma o el diseño de una ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que subyace o lo que fundamenta es ese orden de la ciudad? Y después otra cosa que me pareció bien interesante era este final cuando plantea esta posible relación entre la ciudad, los deseos y la felicidad. No sé a usted qué les hizo pensar, ¿no? ¿En qué medida la ciudad que tenemos responde a nuestros deseos o a imposiciones de las cuales capaz no nos damos cuenta? ¿O en qué medida también la ciudad nos permite a nosotros desplegar, digamos, como nuestras posibilidades y nuestros deseos? ¿O capaz la anulan, ¿no? O nos hacen desarrollar otro tipo como de deseos que capaz que si los reflexionáramos o los tamizáramos de otra forma, capaz que no serían los que quisiéramos tener, ¿no? Sí. Siempre y cuando pensemos que el deseo se produce, ¿no? Que no es un impulso. Que si no, no pueden escuchar este programa. Lo venimos repitiendo desde el año pasado. Si no aprendieron eso. Así que es uno de los lemas. Entonces, de nuestro programa. Claro, porque cuando él plantea acá, dice, no tiene sentido dividir las ciudades en estas dos especies, ¿no? Sino en estas dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos, y aquella en que los deseos o bien logran borrar la ciudad, porque puede haber deseos que borren ciudades, ¿no? Pero también dice, o son borrados por ella. Es decir, que la ciudad te mate el deseo. Sí, que ¿no? te lleve que presa por besarte con tu mujer, por ejemplo. Claro, o que no puedas, cómo nosotros utilizamos los espacios de la ciudad y en qué medida también esto de las ciudades felices o infelices, ¿no? Sí. Si de alguna manera es una ciudad que nos permite el bienestar. Y como de los límites de la imaginación también, ¿no? Porque me hace pensar en todas esas cosas de ciencia ficción, de las películas y los libros que piensan como la ciudad del futuro y es todo lo mismo, pero claro. Vuela y tipo es plateado. Pero todo lo que hay es lo mismo y hay como las mismas cosas y los mismos órdenes y las mismas relaciones humanas y las mismas jerarquías y pero como con unos tonos de color o con eso, ¿no? Muchas cosas que vuelan. Pero estructuralmente no hay tampoco grandes saltos creativos, ¿a eso te referís? Sí, sí, como que lo de Zenobia y cómo pensar de nuevo... imaginar otra cosa era más bien remezclar los mismos elementos o algo así, dice. Ahí va. Y pensando también la posibilidad de que haya algo así como un modelo original, pero también asumiendo que hay muchas superposiciones en una ciudad, porque la ciudad se va transformando y sobre ella se van como, me imagino, como en capas. Y también otra cosa que me puse a pensar es esto de si le damos forma a la ciudad o la ciudad nos forma a nosotros, ¿no? En ese sentido de... que nosotros formamos la ciudad, pero al mismo tiempo cómo impacta o influye en nosotros y si realmente nosotros somos capaces de intervenir en la formación de las ciudades que habitamos, ¿no? ¿Qué capacidad realmente de intervención tenemos? Sí, justo cuando estábamos por entrar, Sol, nuestra invitada, me preguntaba en realidad a mí por un dibujo, un afiche que había en la radio, con el típico gatito de Plef, y me decía, qué raro eso, porque es como un gato, y ya vamos a conversar un poco con ella, pero viene de un lugar donde la referencia a un gato no está muy buena. De hecho, ahí hay un pin, acá dentro del estudio, ajá, que es la M con el gatito adentro, ¿no? Sí, ¿Y cómo que el gato no es una referencia buena? Por Macri, claro, una cuestión ahí como... Ay, movía unos afectos, una cosa. Pa, pobres gatos, no se merecen eso. Ningún gato nace Macri. Exactamente. Ningún gato se merece semejante cosa. Pero yo amo los gatos. ¿Por qué lo traía? Por la cuestión de que se afiche, tiene que ver con no olvidarnos de una persona que fue asesinada por estar pintando en un mural, interviniendo la ciudad, haciendo que la ciudad fuera la ciudad de su deseo, o intentando hacer eso. Que dialogara, por lo menos. Sí, y bueno, y parece que se le ha dado un buen tiro por parecerse a un ladrón o algo así. Como estaba por ahí en la calle, ¿no? Eso de cómo habitamos la ciudad y qué se puede hacer y qué no, es, bueno, nada, cosas que sí, que para mí tienen que ver con el texto de Calvino, y que eso es lo lindo a veces de como de los clásicos, que parece que siempre te están hablando a vos, tipo, es como, esto es para ti. Tienen algo atemporal. Sí, sí. Sí. ¿Y con qué empezamos? ¿En qué le empezamos a meter cuchara? ¿A habitar? ¿A la ciudad? Bueno, a decir que ha entrado Karen, que estaba afuera, ahora está adentro. Sí, ¿verdad? Escuchamos su dulce voz. Muy dulce, sobre todo. Con caramelos de miel y huasco. Y la idea de este primer bloque de conversa también era como abrir, y no necesariamente vamos a retomar todo lo que nos surja, pero sí como estimularnos para luego en la segunda tanda ver si entramos más en... un poco más al hueso con algunas cosas, pero entonces es más una lluvia de cosas que una profundización de arranque. Con lo de habitar, a mí me recuerda, de hecho, una de las personas que sé que nos está escuchando, espero que nos esté escuchando ahora porque tenía problemas, es Migue, que es un amigo que conocí trabajando con gente de Facultad de Arquitectura, y nada, me hice un montón de reconstrucciones o de reencuentros con cuestiones filosóficas desde una perspectiva del habitar y toda una cuestión mucho más muy diferente a lo que yo había imaginado que era la arquitectura, como carrera y como profesión. Y bueno, nada, me encontré habitando justamente los espacios de la Facultad de Arquitectura, que son, la verdad que es una de las facultades más lindas que conozco ahora que la conozco un poco más. Qué coincidencia. Mirá, ¿coincidencia con qué? Con que sea la Facultad de Arquitectura y el espacio te parezca. Sí, me hace pensar un diseño agradable. Me hace pensar qué pasa con la Facultad de Humanidades, donde claro, carga nuestra carrera de filosofía. Y nuestra carrera. Es otro microclima. Otro microclima. No sé, tomando este pequeño desvío, si del IPA, donde Adelina ha estudiado su carrera de filosofía. Tremendo. Hay algo para decir, hay algo bonito, ¿no? Que es el Instituto de Profesores y Profesoras. No, neutral. Neutral. Pero lo que sí podemos decir es que son como lugares diferentes en el sentido de que se habitan de maneras diferentes, ¿no? Y que tienen como distintos, o que se habitan distintos sentidos y distintas maneras de vincularse con el espacio y de crear el espacio subjetivo. Entonces ahí como podríamos decir, bueno, hay algo me parece de las instituciones, o sea, pienso que algo de lo universitario que seguramente encontremos en distintas facultades, claro. No sé, no he habitado el IPA nunca en realidad, así que no podría compararlo desde mi experiencia, pero sí, por ejemplo, fui al Auto de Comunicación Social y empecé ahí estudiando después del liceo, y también era otro espacio, que después cuando me fui a la Facultad de Humanidades también tenían como, había como otro clima, más allá de las cuestiones más formales y de diseño más del espacio físico, arquitectónico, o sea, pienso en esto de que a través de cómo la arquitectura también se ha renovado, aunque yo no me he metido en esas discusiones, ni conozco gente de arquitectura prácticamente como para poder saber en qué andan, pero sí, por ejemplo, tomando cosas de las investigaciones de los situacionistas, por ejemplo, de la Internacional Situacionista, cómo se pone mucho hincapié en lo psicogeográfico, ¿no?, de los espacios. Entonces, dicen, bueno, basta, o sea, que hablar del espacio no tiene que dejar de ser hablar de arquitectura, pero supongo que también se referían a una arquitectura claro, que era la de los años 40, 50, o sea que seguramente las teorías arquitectónicas hoy tomaron muchas de esas cosas, y seguramente por eso también se no solo de los situacionistas, está Lefebvre, está Michel de Certeau, no sé, hay un montón de teóricos también y de trabajos prácticos, pero sí dicen, bueno, basta del dominio o la hegemonía de la arquitectura como diseño de espacios más físicos o claro, más desde claro, lo artístico también, en el sentido de la historia del arte oficial y bueno. Y bueno, y empiezan como sus investigaciones a poder como estudiar desde la experiencia vivida el tránsito en distintos espacios, digamos, distintas atmósferas que tiene la ciudad, ¿no? Distintos lugares, desde las maneras de vivir esos lugares, ¿no? Como distintos lugares emocionales, sí, se llaman, como distintas pasiones que se habitan en distintas partes de la ciudad, y hacer como un tránsito que es continuo y es ininterrumpido, pero desde ese lugar de la experiencia a esas diferencias, ¿no? Sí. A mí esa cosa, de todo eso que contás, yo la verdad que no lo había pensado mucho hasta hace un par de años, que eso, me encontré con gente que hacía filosofía dentro de otra facultad, era para mí lo que pasaba. Y sobre todo, más allá que, claro, yo no participé de las clásicas materias de la formación típica del arquitecto o la arquitecta, pero sí de alguna como optativa, ¿no? Y espacios por ahí un poco disidentes, pero dentro de la facultad, y sí me encontraba con pila de conversaciones y de traídas a la reflexión de determinados textos y determinados problemas que son que me encantan, y que los veía ahí como re naturales y re como necesitamos esto para hacer lo que hacemos, ¿no? Y una legitimidad que yo, tipo, la filosofía la asociaba como al urbanismo, es como, bueno, esto porque sí, porque está acá, porque queremos conversar de esto. Y en cambio ahí era como ver en un taller o en una propuesta de extensión o en actividades que eran para conseguir determinadas cosas muy concretas dentro de esa carrera, un uso, pero no en un sentido utilitario, o sea, pero como un buen uso, no sé, los veía como ahí muy copadas en lo que era el habitar como un tema y las perspectivas filosóficas de la construcción, por ejemplo, pero en un sentido del construir los espacios que habitamos. Los espacios comunes, los espacios vividos, digamos. Sí, sí. La vida. Y que tal, eso me pareció como tremendo y de hecho para la segunda tanda de conversa tengo hasta un material que fui, ¿cómo se dice? Tuve la suerte de conseguir que me regalaran un texto ahí que hicieron un grupo de esta gente de arquitectura y que también me hace pensar en un montón de cosas de la ciudad, en particular en Montevideo, por unas cosas ahí que les voy a contar. Yo pienso también, escuchándolas, en cómo si la arquitectura se trata también de diseñar recorridos o tránsitos posibles en cualquier espacio, más de lo íntimo, más de lo público, de lo común, de lo que es para la buena vida o para qué vida, el buen vivir o todas las otras posibilidades, también en términos de como una geografía emocional que eso dispone, como la ciudad o las ciudades, pero en mi caso Buenos Aires en particular, que es donde vivo y donde me acostumbro también a sentir y a recorrer de ciertas maneras, nos disponen ciertos modos perceptivos, ¿no? Como para mí ahí está eso filosófico de lo arquitectónico, que es el espacio en el que mi corporalidad y la de otras personas tiene lugar, es en un modo de percibir. O sea, el espacio dispone lo que podemos, lo que no podemos percibir, y uh-huh. con qué funcionalidad o no, con qué apreciación sensible, sobre todo en las ciudades en términos de eficacia, ¿no? De productividad. Sí. Y eso es un poco también el planteo del Henry que íbamos a ver. Como del Henry. El Henry. Para mí el Henry es Bergson. Henry Lefebvre. ¿Cómo era? Lefebvre. ¿Cómo era? Con L, Henry L. Henry L. Henry L. Sí. Bueno. Que hace un planteo también, no sé si lo arranco o no lo arranco. Ay, arrancalo, arrancalo. Nos dará el tiempo en la próxima. Ay, todo, para nos todo. Dará tiempo en la vida, para todo. Nos vamos a atragantar de polenta. Bueno, con un vaso de vino. De vino se baja. Porque las ideas que yo traía para compartir tienen que ver con una obra de él. Y él tiene dos que traje algunas ideas nomás, que se llama La producción del espacio y El derecho a la ciudad. Mm. Y bueno, para hacer una mínima presentación, es un filósofo de marxista, pero no se asusten. Pero porque es bastante heterodoxo, ¿viste? Porque a veces ¿viste? Decís, bueno, ya vienen con los marxistas. Y pero también en ese de que es heterodoxo o medio iconoclasta. ¿Cómo te gusta? Andar rompiendo figuritas. Ah, la palabra iconoclasta me encanta. En el sentido de que ha sido un pensador de lo que llama de la vida cotidiana. Es decir, poder reflexionar, si bien desde determinadas bases a la hora de comprender la realidad social, bueno, en el capitalismo, etcétera, etcétera, poder reflexionar sobre los efectos del capitalismo en nuestras vidas cotidianas, en los aspectos más pequeños. Más insospechados. Ahí va. Y hay una idea que tiene, que él piensa que justamente que es a través de la transformación y la revolución en la vida cotidiana y que tiene que ver con cómo nosotros vivimos, habitamos las ciudades, es que se pueden lograr de alguna manera las transformaciones, ¿no? Esa supuesta revolución. Es decir, que hay que transformar la vida cotidiana para que se den otras transformaciones mayores. Y en esa línea es que este libro que tiene, que se llama La producción del espacio, nos enfrenta justamente a algo que filosófico del espacio que claro que a veces no me había puesto a pensar realmente, que es que siempre tenemos el espacio como si estuviera ahí ya dado, ¿no? Y claro, a vos te dicen la producción del espacio, pero ¿cómo vas a producir el espacio? El espacio ya está ahí, ¿no? Y en realidad justamente él plantea que siempre tendemos la costumbre a ver el espacio como si fuera como un receptáculo vacío, donde lo que cabe es poner cosas, poner objetos, ¿no? O rellenarlo. Eso piensa mi mamá de la decoración. y creo que esta obra sobre justamente para pensar la producción del espacio es también, obviamente está muy vinculada con el tema de pensar la ciudad, uh-huh. en la medida que se supone que la ciudad está en un espacio, ¿no? Pero justamente que ese espacio, que a veces lo tenemos, como dice, casi como si fuera vacío, inerte, y que es completamente neutral, ¿no? Definitivo, en realidad él dice que es una ilusión que oculta que en realidad el espacio lo que hace es producido por las relaciones sociales. porque en realidad el espacio se produce en la acción, ¿no? En lo que nosotros podemos producir dentro, de alguna manera, de ese espacio. Entonces, de alguna manera, claro, como que en el espacio se dan todas las experiencias sociales y toda sociedad, de alguna manera, produce un tipo de espacio, ¿no? Y O varios. Esa superposición, ¿no? Está buena también. Claro. Entonces, claro, él dice que, bueno, que de alguna manera uno puede ver el espacio como un producto que se consume, que organiza la propiedad, el trabajo, dice las redes de cambio, bueno, y que la sociedad capitalista, la ciudad, ha sido de alguna manera como la... ha estallado y es como la protagonista en esta cuestión de la producción del espacio. Y y acá entro en tres categorías, pero voy a tratar de irme rápido, pero creo que si las tratamos como de entender en su juego, nos ayudan a pensar un poco, y ahí vengo con un poco lo que decía acá Sol. Él, para armar su teoría unitaria, ¿verdad?, digamos, de la producción del espacio, distingue tres dimensiones. Y una que le llama la práctica espacial, que se corresponde con un espacio percibido, que es el que vos decís, ¿no? Que sería la forma en la que vos percibís el espacio, pero que la percibís en la manera en que vos estás acostumbrado y de alguna manera también como que adaptás a lo que la ciudad te propone. Bueno, el recorrido que vos hacés para ir a trabajar, ¿no? Claro. Después dice que por otro lado está la dimensión de la representación del espacio, que se corresponde con el espacio concebido, y acá entran los arquitectos. Los planificadores, los diseñadores, ¿no? Que de alguna manera justamente conciben el espacio o pretenden diseñar el espacio o imponer un orden en el espacio. Sí. Después está el espacio de representación, que este es el lugar más potente. ¿Ese no era el segundo, el espacio de representación? Son tres y no tienen un orden. Pero el que nombraste recién. No, era representación del espacio. Ah. Y se llama espacio de representación. Ay, que está atenta, que se corresponde con el espacio vivido, ¿no? Ahí va. Que es justamente la donde los sujetos se apropian del espacio, viven el espacio, y él también lo que plantea que es como el lugar del espacio, de la imaginación y de lo simbólico, ¿no? Dentro de un espacio. Uh-huh. Y que sería, por ejemplo, cuando vos tenés un lugar, ¿no? Y que ese lugar, vos vas a ese lugar y eso tiene como una carga emotiva. ¿Se entiende? Claro. Una cosa así. Entonces él dice que estas tres categorías son, en vez de ser dialécticas, son tridialécticas. Y están siempre en tensión. Trialécticas. Entonces pensemos esto. ¿Qué pasa? El espacio percibido es el que vos ya tenés normatizado, ¿no? Que la ciudad te propone. Sí. Y él lo que plantea es que justamente las sociedades capitalistas en esta tensión, en esta pugna, ¿verdad? La que termina dominando siempre es el espacio concebido. Es decir, bueno, el arquitecto que planifica, que diseña, ingeniero muchas veces. Ingeniero, ¿verdad? Que viene a proponer, a producir un orden, ¿no? Un orden que, por ejemplo, prioriza, dice él, en un momento la línea recta. Total. Y ahí yo empecé a pensar, ¿por qué no tenemos manzanas redondas? ¿Viste las manzanas de la ciudad? Me empecé como a imaginar. Claro, manzanas circulares o triangulares. Y en realidad, espacios curvos, ¿no? Es porque la construcción del espacio termina siendo desde una racionalidad que tiene que ver justamente con lo que decías, con la funcionalidad, ¿no? Con criterios que tienen que ver con lo económico. Porque, por ejemplo, si vos te vas a... Y que siempre la ciudad está vista, dice, donde predomina, ellos, igual que los situacionistas, odiaban el auto, ¿viste? Porque el auto es como que terminaba siendo el protagonista de la ciudad y no, ¿sí?, la gente que camina. Entonces, todo está organizado para que los autos anden. Entonces, claro, es decir, vos de alguna manera te das... por eso es que está construido el espacio. Y ahí no se te hace tan difícil entender que el espacio de alguna manera se construye, ¿no? Es decir, cuando vos en realidad lo que haces es, bueno, y estar proponiendo un orden y una distribución de las cosas, en definitiva. Entonces, bueno, él lo que de alguna manera viene a plantear es que en esta pugna entre estas tres, ¿no?, el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido, me parece que la lucha, digamos, para revolucionar la vida cotidiana tiene que ver con continuamente intervenir en el espacio vivido, ¿no? Es decir, y que a veces también podemos correr el riesgo de tener la ilusión de que el espacio percibido es el espacio que vivimos. Mm. Pero en realidad puede ser un engaño. Entonces en el me encontré un artículo crítico que es bien interesante, porque ¿qué pasa? El derecho a la ciudad es una cosa bastante ahora en boga, ¿viste? En nuestras democracias liberales. ¿Y qué pasa? Han rescatado muchos, no sé, el Banco Mundial, todos los que se preocupan ahora por el tema de los espacios, ¿viste? Los espacios verdes y la ciudad, etcétera, han rescatado autores que en realidad, si vos sos coherente con su línea teórica, jamás participarían, ¿me entendés? Tipo como del concepto de derecho a la ciudad que nos propone el Banco Mundial, ¿no? Porque vos no vas a rescatar. ¿Qué te reís ahora? Han sucedido cosas en la microciudad de la cabina. El microambiente. Sí, intervenciones espaciales. Intervenciones espaciales. Entonces, ¿qué pasa, Lam? Claro, como que el derecho a la ciudad, que era un concepto muy fuerte en él, con toda su tradición marxista, que ahora se apropie de alguna manera. Claro. El discurso neoliberal capitalista. El discurso neoliberal. Sistema. Entonces, en un momento, bueno, como cuidado, dice, con los espacios de los planificadores, de los administradores y de las doctrinas, decía el artículo que estaba muy bueno, del civismo y de la ciudadanía, claro, ¿no? Claro, ay, sí. Porque en definitiva, la plaza está construida, ya organizada, para que nuestros cuerpos se dispongan, sí, y hagan lo que se supone que el espacio permite hacer. No pisar hacer el césped en una plaza, es tipo el único pedazo verde, tenés que caminar por el concreto porque en el verde tenés que mirarlo nada más. Ahí va. Increíble. Entonces como que me pareció como... Y hay una cita que es bien interesante. Yo sé que estoy hablando mucho, pero dice... Aprovecha mientras no tenés dice, dos. El espacio de un orden se oculta en el orden del espacio. Parece una cosa. Dice, el espacio de un orden se oculta en el orden del espacio. Es decir, como si el orden espacial fuera el orden del espacio. Cuando en realidad lo que está es... se oculta un orden. Sí. Un posible orden. Me hace pensar en el espacio liso y estriado. Sí. Como en esa cosa también. Sí, imposible orden, ¿no? Sí, sí, claro. Una cosa así. No, me quedé pensando hace rato que cuando traes esto de las intervenciones, supuestas intervenciones en el espacio, como por ejemplo estas especies de luces que pusieron en la. Como unos postes con una luz LED o algo así, no, de colores. En la peatonal Sarandí, por ejemplo, o la cúpula del Palacio Salvo, que vos le podés, me dijeron, que con una app o algo así, como definir el color o algo así. Como para que interactúes. Claro, para que interactúes. Para que seas parte de la ciudad. Que es como un poco, ¿no?, en esta sintonía de que estás interviniendo, participando en el espacio. Exactamente. En la construcción. Pero sí, es... Es tremendo eso del orden como percibido, como si fuera el orden. Claro. Para mí hay algo que ya fue nombrado varias veces, que es la intervención, ¿no? Y las intervenciones permitidas y las no permitidas, pero como sobre todo la posibilidad de intervenir y generar algún tipo de disrupción en ese orden preestablecido. Porque me parece que ahí también está el poder político y lo performativo de lo político, porque no solo las intervenciones artísticas o las performances, pero también eso, pero también, digamos, el intervenir una pared con una pegatina, ¿no? Y quería aprovechar también para mandarle un saludo a mis compas del Frente Docente Disidente, que hoy es el aniversario del asesinato y la desaparición de Santiago Maldonado a manos de gendarmería, y se estuvo haciendo una repegatineada, hoy hay movilización. Qué bueno que lo recordaste, porque yo lo había tenido en cuenta por la fecha que caía el programa y luego lo había olvidado. Además, bueno. Sí, una de las cosas que también había pensado, no sé quién va con el mate, que había pensado en filosofar la ciudad. Y claro, en esto de que hay muchos varones en la filosofía hablando cosas. Y en las ciudades también. También. Sí. Entonces decía, bueno, se me ocurrían montones de otras maneras de encontrarnos con la temática que por ahí no fueran desde la voz más así del típico, del varón, como el sujeto universal. Pero igual encontraba sigo encontrando cosas lindas en algunos con los que me reconcilio de ratos, como Heidegger. Y gran varón. El gran varón del tango. Me encanta toda la vuelta que da. ¿Me entendés? Para decir justificarse. Para justificarse que trajo al varón Heidegger. ¿Entendés? Como, me encantó. En realidad, no suelo hacer esto porque suelo estar bastante. A ver si sigue justificando, ¿verdad? Bastante. Y todavía. No me complica. Ideológicamente sospechoso, imagínate. Imagínate, sí, sí. No. A lo que iba, ¿no? Antes de que me decías no bullying. Gran varón me encanta igual. Es como. Gran varón. Grandes varones del tango. Que nada, hay un textito que es construir, habitar, ¿cómo es? Construir, pensar, habitar, construir, habitar, pensar, que plantea que el habitar, que construir es un modo de habitar, pero que también está como conjuntamente con el pensar, o sea, pensar y construir son modos de habitar, ¿no? Entonces, en esto de que cuando pensamos las ciudades y también cuando pensaba la arquitectura, como que las cosas más como que de primera mano se me vienen tienen que ver con eso, con construir espacios, ¿no? Pero el pensarnos en los espacios, pensar la espacialidad y el orden, es habitar también, ¿no? Y cómo cuando estamos en espacios que por ahí los podemos vivir corporal o materialmente, pero no nos es permitido pensarlos, no estamos del todo pudiendo habitarlos. Como que el derecho a la ciudad también, o el derecho al espacio que sea, no es solamente el estar ahí, el que me dejen, no sé, desde el que no me maten, que ya es un montón, pero también el que haya, no sé, rampas para sillas de rueda o lo que sea que entendamos como accesibilidad de la ciudad en términos edilicios, materiales, es como una parte del derecho a habitar, ¿no? Pero la parte del pensar, que no tiene solamente que ver con construir o con poder usar lo construido, sino con el poder pensarlo, tiene como toda una dimensión que sí me parece menos evidente, que por ahí no hacemos tanto, ¿no? Esto de pensarnos en el espacio y pensar la ciudad. Y desplegar los imaginarios también, ¿no? De eso. Los imaginarios más automáticos o automatizados, pero también los posibles. Digo, pensar también es imaginar. Claro, no solamente pensar como ese ejercicio súper crítico siempre, ¿no? Como sospechar todo el tiempo. Pero la imaginación también es crítica en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, ahí vuelvo a pensar en si imaginar, como cómo tener prácticas del habitar que nos ayuden a imaginar, no de la manera hasta que decíamos de como la ficción de pensar todo lo mismo pero plateado, o todo lo mismo pero que vuela. La imaginación radical de pensar distinto. Para mí hay algo ahí con la danza, digo, pensando en modos de percibir, ajá, y modos de relación con el espacio. A mí me parece que el entrenar en danza, el entrenar en otros modos de estar perceptivos, sí, improvisativos, tiene ese juego crítico, político, puede tenerlo al menos, de la imaginación, pero también del sensibilizarse de otra manera en esto de lo cotidiano, ¿no? Como realmente cómo habitar la misma ciudad de múltiples modos y poder ir explorándolos. Eso también abre dentro de lo que está otras posibilidades. Sí. Que no necesariamente es tirar una pared abajo, ¿no? Claro, como también, no sé, el parkour, como es un modo de moverse por la ciudad que no respeta como las vías especializadas para transitar, ¿no? Y bueno, la danza también, bailar también, nos acordábamos cuando estábamos pensando algunas cosas para el programa y nos pusimos a pensar en el caminar, como todo, algo que por un lado es como re común y es algo que reasociamos con la idea de ciudad, pero también es una de las primeras cosas que te proponen hacer, no sé, en las clases de danza contemporánea, por ejemplo. Bueno, vamos a caminar por el espacio. O de tango, ¿no? Hablando de estas ciudades en particular. Como el caminar también es algo súper normalizado, pero a la vez es una de las primeras cosas a reobservar o a reaprender o a poner en práctica, claro, cuando queremos pensar. Pero para hacer esa transformación de alguna manera de la vida cotidiana, el caminar no es cualquier caminar, ¿no? En el caso de cómo plantean, ¿verdad? Porque estoy pensando esto de que no es solamente caminar, sino cómo caminás, para qué caminás. Sí, el tiempo, el ritmo. Es decir, claro, el cómo se vincula eso con el tiempo, con lo que vos estás sintiendo. Eso es lo que plantean al menos estos autores, ¿no? Claro. Como algunos que va a traer Karen. En el sentido de que vos decís, no, porque vos te ibas a traer algo de los situacionistas. En el sentido de que, fíjate, vos salís de tu casa, ¿no? Lefebvre dice cómo en las sociedades capitalistas, en realidad, al final el espacio público se transforma en un espacio de tránsito, ¿no? Que vincula puntos con puntos. De traslado. De traslado. Se corre el peligro de la muerte del espacio público, ¿no? Si es que alguna vez existió, igualmente lo pongo entre comillas. Entonces, él dice, bueno, vos salís de tu casa y vos nunca haces un rodeo, ¿no? Es decir, vos, ¿qué haces? Un camino estratégico que te lleve el menor tiempo, el menor costo, y esos son criterios que tienen que ver con la funcionalidad y con la utilidad, a los que estamos totalmente adecuados. Es decir, ¿por qué? Pero eso también forma parte de todo un conjunto de cómo vivimos la vida. Si yo tengo que salir a trabajar, ¿verdad? Y trabajo en 3 liceos y voy en bicicleta, ¿me entendés? Capaz que no me da como para tener como ese momento de ocio y decir, bueno, voy a salir, pero resulta que voy a dar tipo otra vuelta manzana y voy a cambiar de camino. Digamos, ¿no? Que si te perdés, perdés. ¿No? Como esa es la lógica. No hay un tiempo para perderse. No hay un tiempo para perderse. Sí. Tal cual. Y mismo también cómo disponés tus sentidos o cómo te disponés sensorialmente, ¿no? Porque podés hacer el mismo recorrido, pero si nomás abrís la mirada o cambiás el tono muscular o trabajás la mirada periférica o una mirada que se va con cualquier cosa que la atrae, o no sé, la manera de respirar mientras caminas. O sea, hay cositas que como que parecen muy chiquitas, pero que te cambian toda la experiencia de haber hecho ese mismo recorrido, que ya no podría ser el mismo, ¿no? Porque espacial, fenomenológicamente, es otro. Y en ese sentido ya estás construyendo otro espacio. Porque todo cambio que se da en la sensación, en nuestra manera de estar en el mundo, sensiblemente, aunque sea una manera distinta de mirar, ya está construyendo otro espacio vivido, otro espacio fenomenológico, ¿no? Está como largando esos bloques de sensación, digamos, al espacio compartido. Entonces, incluso en eso, ¿viste? Hay como... Pero también siento que es un otro dispositivo cuando salimos de esta, si se quiere, con suelo irónico, percepción, o de este lugar de las formas y de lo ya conocido para sentir o dejarnos atravesar por las vibraciones. Y entonces ahí pasan todas estas miradas o todas estas maneras distintas de usar los sentidos o de vivir los sentidos, como que también creo que entramos en otros dispositivos de pensamiento, claro, sensoriales de pensamiento también, porque sí, el pensamiento está totalmente encarnado en las sensaciones y se confunde con ellas seguramente, que también me parece que si activamos eso antes de ir a trabajar, puede ser que no vayamos a trabajar también. Es muy claro, porque es muy funcional. Claro, es algo que trabajemos en cuestiones de estas que están también... Vengamos a la radio. Que vengamos a la radio o vayamos, no sé, a hacer un taller de contas, yo qué sé, no sé qué. Pero, y hasta cierto punto, porque también entramos en todas estas cosas que nos encantan, para en lógicas productivas también. Que llegar al lugar y ir a la hora que tenés que ir. Sí, llegar a la hora y al lugar ya es un montón. Si te perdés también ahí. Claro. Hay algo en lo que decís de eso de dejarse atravesar por las vibraciones que suena tan maravilloso y hermoso, y que yo una de las cosas que primero pensé fue que en general yo salgo a la calle y me clausuro, ¿no? Como frente a ese posible atravesamiento. Y que esa clausura también tiene, en nuestro caso, un objetivo de supervivencia, sí, ¿no? Porque... Sí. Las dos sensaciones que yo más reconozco cuando salgo a la calle son ansiedad y miedo. Wow. Y sé que mucho de eso tiene que ver con cómo es leída mi presencia, mi cuerpo y mi modo de habitar el espacio, y los riesgos que eso tiene. Entonces creo que también hay algo ahí de que para qué cuerpos es posible también abrir esos canales perceptivos y en qué medida y con qué costos y riesgos, porque... sabemos, ¿no? Que también puede ser muy hostil esa apertura. Sí, sí, sí, total. Me parece como también pensar en que en esto, viste, que siguiendo la Consuelo y Rolnik, con esto de la subjetividad paradójica que trae ella, que tenemos estas como dos potencias de la sensación, que es una de la percepción de las formas, de esto más de que tiene que ver más como con el habitar, bueno, no el habitar, sino el trasladarse en la ciudad, el reconocer como un mapa estable donde nos sentimos más seguras, más como en un lugar de control también, y que nos permite estar como más, de pronto, defensivas ante ciertas situaciones. Y esta otra, digamos, disolución un poco del yo y del cuerpo individual en el espacio compartido, que tiene que ver más con las vibraciones, con las energías, con las intensidades, que ya no se rigen por contornos ni por no tienen límites, digamos, ¿no? Son flujos. Son flujos, tal cual. Entonces, en esto de esa subjetividad paradójica que está entrelazada, ¿no? No estamos nunca del todo en uno ni en la otra, sino que estamos como fluyendo también entre un polo y otro, como cómo trabajarnos también para poder estar alertas y pudiendo hacer como los pasajes según la necesidad del contexto y de la situación concreta, más de lo que precisamos, ¿no? De lo que toda nuestra corporeidad está precisando, de si es más desde un lugar de percepción o más desde un lugar de vibración, sensación, flujo, ¿no? Cómo poder, cómo fortalecer nuestras cuerpas en el dinamismo o el pasaje entre uno y otro, que es lo que nos compone, ¿no? Y que nos habilita. Son todas válidas, o sea, son maneras de estar en el mundo que son útiles las dos, si se quiere, o son construyen las dos. Lo que pasa que bueno, sí, lo que trae Sueli Rolnick es que, bueno, la percepción es como la que está más... más, como dice, hipertrofiada, ¿no? Y que tiene más que ver con la neurosis y como con todas las estrategias de control colectivo, ¿no? Y que le damos poco lugar a esa otra espacio que es más, que nos deja en un lugar más de vulnerabilidad también, porque nos abre otras posibilidades de experiencia, ¿no? Sí, con las niñas y los niños lo ves todo el tiempo, de que si está una mamá, una persona, un varón, una nena, lo que sea, pero un cuidante. Con una criatura de la mano y ves como casi esa lucha entre el ritmo de el adulto, la adulta que está yendo a un lugar y quiere de determinada manera y quiere que la persona que lleva de la mano ni se saque los zapatos, ni toque caca, ni y que vaya rápido, y pero se cuelgue. Claro, y es como ahí como de la mano la percepción y la sensación. Total. Intentando ir a un lugar personificada. Bueno, ahí ya te están entrenando para transitar en el espacio percibido. Claro, sí. Hay que ir derechito. Claro, y toda la vez como muy mediado por situaciones que tienen también su utilidad de cuidado. Porque sí, no bajes a la calle porque te pisa un camión. Me vino el recuerdo, ¿qué? ¿Viste cuando esas calles que tienen baldosas o que son distintas, y vos cuando sos chica empezás a ver tipo como, vas como de baldosa en baldosa? No, tiene todo el sentido del mundo. Se me vino la sensación esa, qué agradable. Es un toque, también. No, se me vino como la sensación esa, tipo como esa manera, exactamente, ¿no? De transitar, que claro, imagínate ahora, yo con 40 años, en la Rambla ahí, ¿hay círculos? No, ¿qué es lo que hay en la Rambla? ¿En las baldosas hay algo? No, hay como un... Hay franjas. No, y hay una intervención como de la línea histórica de una a la otra. No, claro, pero como que vos ves, ahí sí ves... niños que se cuelgan a mirar, porque hay como unas placas de no sé qué metal, bastante resistente, que tienen como tal, como que hay una escala en donde tanta cantidad de metros representa tanta cantidad de miles de años, entonces cada tanto ves una plaquita de estas que tiene un tipo de vida, no sé, protozoarios, y así va como avanzando en medida que van avanzando los kilómetros de la Rambla, y que está buena, dentro de todo tiene una cierta complicidad con este modo de por ahí estar en el espacio que es como una gran línea del tiempo en la que vos podés jugar a cositas, pero la mayor parte de la gente, también cuando vamos a la Rambla, que podría ser un espacio de ocio perfectamente, por lo general es de entrenamiento, es entrenamiento, sí, físico, como sí, de rendimiento, o es como de cumplir con un cierto ritual, que es tomar mate en la Rambla, mirar el atardecer y como no sé qué. Hasta ves familias que por ahí, yo qué sé, van en el auto, abren las puertas del auto, dejan como salir a los niños, los perros, todo eso, y se quedan como tomando mate con cara de culo, la pareja no se habla y dejan tipo, ta, salimos la tarde a la Rambla y bueno, nos volvemos todos. O los turistas y que van y sacan fotos, y es como, igual ya está re como encarriladas las tramas posibles de habitar la Rambla. Entonces, como un lugar que podría ser bastante abierto, bastante para el ocio y para lo creativo y no sé qué, igual tiene re... Bueno, ahí está el bien, lo estriado y lo liso, que claro. Veías de Leslie Guattari, que en el libro Mil Mesetas, que también ha sido mencionado abundantemente en este programa, sí. Una de sus últimas mesetas, que se llama Lo liso facilísimo y lo estriado. Un mes para introducción. Tienen como dos espacios, plantean dos espacios que uno es el espacio estriado y el otro es el espacio liso, que así como la percepción y la sensación están también en tensión y habitamos espacios que son múltiples y que te aparecen espacios estriados y espacios lisos en nuestros espacios de vida cotidiana. Claro. O sea, no hay que irlos a buscar muy lejos de ahí nomás donde estás. Pero bueno, tienen características bien diferentes, ¿no? Y el espacio estriado, como el paradigma del espacio estriado es la ciudad, uh-huh. justamente desde este lugar que venimos trabajando del orden, de cómo se concibe y percibe, si aprendí bien con Lepebre, el espacio. Espacio percibido, sí. Espacio concebido. Por eso, pero que tienen que ver con el orden, ¿verdad? Uh-huh. Justamente esos dos tienen que ver sobre todo con la planificación y con un orden, claro. y con una cierta perspectiva, con la cuestión de las figuras y los fondos, con las distancias que se mantienen, con la medida, con la unidad de medida, con la geometría euclidiana, sí, sí. etcétera. Entonces, y bueno, con lo de contenedor y contenido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ese es el espacio estriado donde la ciudad, bueno, aparece como muy eminentemente la modernidad, a partir de la modernidad, como el paradigma. Y los espacios lisos, donde el paradigma, si se quiere, como el ejemplar, ese es el mar, el océano, el agua, el desierto, tal cual, la estepa traen también. Como que son espacios un poco de esa disolución de las formas, de esos flujos, de esos lugares de intensidad, de que no son espacios con bordes, con contornos, con límites, con cosas ubicadas a cierta distancia, donde la medida, digamos, métrica no está jugando. Lo inmenso. Sí, y lo diminuto, pero a su vez inmenso también, ¿no? Sí. Como son espacios más temporalizados en todo caso, y que se habitan como por intensidades, y tiene que ver más esto con lo vivido no solo individualmente sino colectivamente, y cómo eso nos habita también a nosotras, ¿no? Ese tipo de espacios. Y a mí me hace pensar mucho ahora en la Rambla, porque claro, vos vas por la Rambla y está toda como muy estriada, tipo todo esto que estabas trayendo, sí, de lo que es la Rambla mismo, con su piso, con su murito, con sus franjas incluso, que son rectas y van aumentando. Hay marcas y creciendo, con las marcas de los kilómetros, con los autos que pasan allí, como con esto de la es todo métrico que traes del tiempo cronológico, de las eras geológicas. O sea, todo eso es un fuerte estriaje del espacio de la Rambla. Y por ese crema. Y al mismo tiempo, claro, la crema es el agüita, porque te hidrata, querida. Y entonces está el agua ahí, el mar, este mar que nosotros, para nosotras era mar infinitamente. Sí. Y nadie lo lee. ¿No? Vienen de la otra vez en el río. Sol le va a decir río, pero no importa, Sol le va a decir mar y va a estar todo bien. Pero bueno, este mar en el que es un fluir continuo, que no obedece a una forma, que está todo el tiempo en continua mutación, ¿no? Sí. Y donde nomás si vas caminando, a mí me pasa eso a veces ir caminando por ahí o en la bici y estar tanto atrapada por esa agua que está ahí, que a veces tengo que ir como sorteando accidentes, porque claro, te atrapa esa otro, que es otro espacio que está ahí, te ¿no? llama, te llama, sí. te agarra así como de algún lugar energético. Te chupa. Y bueno, nada, eso, está como en convivencia, ¿no? Sí, ahí los dos. Sí, tensión. Las ciudades sobre el agua tienen algo muy interesante de eso, ¿no? De convivir con eso. Sí, no sé. Sí, total. Capaz que estamos en hora de irnos a la tanda, ¿no? Y a la vuelta... Estamos en perfecta hora. A la vuelta vamos a seguir hablando un poco más de estas cosas y capaz conociendo un poco más a Sol y qué nos viene a contar de la ciudad, que a lo mejor aprendemos algo de gente que viene de ciudades hiper ciudadcoso. Pero bueno, seguro aprendemos algo, eso no tiene nada que ver con que vengas de Buenos Aires. ¿Nos vamos a la tanda? Bueno, adiós. Hemos vuelto. Volviendo. Estamos con ya la para última tanda. El último pedacito de hoy. De sí. Lumas, revolviendo Bajando la polenta. Bajando el fondo de la olla. Vamos y bueno, y tenemos ahí una parte bibliotecóloga en este momento. Una mini biblioteca de cosas que nos interesaron, nos afectaron, que les queremos compartir. Sobre todo porque nunca nos da como el tiempo para hablar de todo. Entonces, nada, por también lo menos, que queden las puntas por ahí. Tal cual, tiramos esos títulos. Yo quería recomendar y sobre todo pueden buscar, me imagino, en las bibliotecas de las distintas facultades, no solo en la arquitectura, un material que se llama Reboot, con doble O. Dos lecciones de arquitectura, que es un material que editaron, entre otros, Migue, que es un amigo que está trabajando. Mencionado. Sí, que fue mencionado en el programa y que nos está escuchando, creo. A mí me pareció súper lindo y, sobre todo, es bien interesante lo que hacen para mí, que es van a la Bienal de Venecia, la Bienal de Arte, ¿cómo, que Bienal de, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre re importante, yo no lo conozco, pero cuestión que Uruguay tiene un stand en esa Bienal, sí, Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2016. Y ahí Arquitectura, el grupo este de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, plantea la ciudad desde una perspectiva del habitar, claramente, reconstruyendo o planteando dos casos, que son la tragedia de los Andes y la guerrilla urbana de los Tupamaros, uh-huh, como modos del habitar propios de acá. Y hacen una muestra que está, que a mí me gustó mucho, ya que no estuve, lo que supe. Eso, ese material que hace pensar en muchas cosas, es muy poético también, no es el como material súper técnico en un sentido aburrido, sino todo lo contrario. Y dentro de ese texto a la vez, yo me encontré con una otra referencia que quiero hacer, que es Especie de Espacios, un libro de Perec. Uh-huh. Que también es precioso y que en ese libro, tiene capítulos muy cortitos y son, por ejemplo, la cama, la habitación, la casa, el barrio, la ciudad. Y da como experimentos y dice, bueno, salir, por ejemplo, salir con los ojos cerrados, toma una lista de las cosas que hay en una vitrina. Cosas se pueden así tomar como micropráctica, sí, por ejemplo, para sí un laboratorio. Sí. Y el tercer libro que yo quiero recomendar, que es bien nuevito, salió este año, lo edita la Intendencia con Facultades Sociales y hay una financiación por ahí que ahora se me escapa. Un mamotreto de muchísimas páginas que tiene mucho material interesante sobre Habitar Montevideo. Habitar Montevideo, 21 miradas sobre la ciudad, y en particular está en PDF, ¿no? Está en PDF, lo pueden descargar con ese nombre, lo buscan, Habitar Montevideo, 21 miradas sobre la ciudad, y dependiendo de los intereses que tengan hay diferentes apartados: metrópolis y ciudad, suelo y vivienda, barrio y territorio, habitar migrante, vivir en los márgenes y habitar la ciudad. Esas son mis tres recomendaciones. Yo tengo tres también. Uno es de Gastón Bachelard, Poéticas del Espacio. Poética del Espacio en singular, que es precioso para pensar lo íntimo y lo externo. Y bueno, es muy burgués su reflexión, de todas maneras, bien de varón heterosexual, cisgénero, pero es muy lindo, es muy interesante igual. Otro es... Hay niños escuchando, si no digas tanto la palabra. calmaos. Otro es Luces, niñas. Un libro escrito por Judith Butler y Atenea Tanasiu, que en Argentina el año pasado se tradujo y lo edita Eterna Cadencia. Uh-huh. Acá no sé si llegará esa edición o otra. Sí, que se llama Desposesión, lo performativo en lo político. Que está bueno para pensar cómo ocupamos el espacio público, si es que existe, si es que alguna vez existió el espacio público, o es más bien un espacio siempre en disputa, y qué hay de performático ahí en la intervención política, en la ocupación. Y el tercero que quería recomendar, en realidad es más bien un autor, más que un libro, que es Franco Bifo Berardi, un italiano que a mí me encanta. Estuvo por un montón, poco, ¿no? Que estuvo por estos lados, sí, dando algunas conferencias y instancias de entrevista que estuvieron buenísimas. Si nos escuchan, recordarán la referencia técnica de Adelina, El filósofo de pelo blanco. El filósofo de pelo ese blanco. Ese mismo. El que cuando se... El filósofo de pelo blanco. ¿Sí? El que cuando se entusiasma y se apasiona con lo que está diciendo, empieza a largar italiano a lo loco y es hermoso. Y bueno, se acaba de editar Futurabilidad, pero bueno, también está Fenomenología del Fin o La Sublevación, que son anteriores, y en todos esos hay un análisis muy contemporáneo del semiocapital, del semiocapitalismo, del paradigma sintáctico codificado binariamente y de la aceleración del tiempo, la productividad, cómo eso nos afecta sensiblemente. Él habla de mutaciones antropológicas, que es algo que está bien para ser pensado ahora, ¿no? Como antes de que se nos coman todas las posibilidades. Y bueno, no, yo voy a volver a repetir lo que estuve conversando, que es la producción del espacio y el derecho a la ciudad del Henry y Lefebvre. Y después otro que me encontré, que si bien lo estuve bichando, viste cuando vas como salteando páginas y te encontrás con una carrera hecha de esa manera, tengo. Con fragmentitos maravillosos, uno se lo pasé a Débora, que me encontré con uno de Breton, que se llama Elogio del caminar. Hermoso. Y traje esta citita que dice: caminar es una evasión de la modernidad, una forma de burlarse de ella, de dejarla plantada, un atajo en el ritmo desenfrenado de nuestras vidas y un modo de distanciarse, de abusar los sentidos. Precioso. Me encantó. Y yo tengo una recomendación para hacer, que es de Guy Debord, en el marco ahí de la Internacional Situacionista, Teoría de la Deriva, que es del año 58, y que hablando esto del caminar, también planteaban esta estrategia de, bueno, hacer prácticas de deriva por la ciudad, pasando por distintos espacios vividos, por distintos climas, digamos, en los espacios compartidos en la ciudad, y estar haciendo un estudio psicogeográfico de ello, y al mismo tiempo dejarse atravesar, ¿verdad?, por todas estas experiencias. Y bueno, dando mucho lugar al azar y a lo que iba surgiendo, lo que te iba afectando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es una manera de investigación experiencial y es un texto muy cortito que pueden encontrar en internet. ¿Qué haríamos en internet? Bueno, para estos últimos minutos del programa y a modo de introducción a esto que vamos a escuchar un rato, a ver qué nos cuenta nuestra invitada, dio la casualidad que le comentaba a ella que quería también en algún momento traer a Brigitte Vasallo y ella me respondió con un emoji o algo muy como de ¡bien! ¡La amamos! Y entonces, nada, como modo de entrada a que nos cuentes un poco más de vos y en qué andás, también como modo de recomendación un poco, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que es el último libro de Brigitte Vasallo, donde ella compara algunas cuestiones de la matriz de dominación de los afectos y de las relaciones, que es la monogamia, y algunas consideraciones sobre el espacio público y la ciudad, sobre todo en relación a lo migrante y a lo xenófobo. Entonces, en una relación muy interesante que es algo así como nos repele y nos da miedo y nos genera un montón de cosas feas, el pensar en que otra persona se introduzca en la pareja, vivimos el pensar en que otras personas entren en nuestra ciudad, ¿no? Como esta cosa de que no se metan con esta relación exclusiva que yo tengo con este espacio. Exclusiva, que es casi lo mismo que exclusión, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ahí, con ese gancho, capaz dejar los últimos minutos, lástima que sean pocos, pero ya lo sabremos disfrutar. En realidad, ahora que hablas de Brigitte, me dan ganas de contar otras cosas que las que iba a contar. Pero está. A mí me parecía como interesante traer un poco las sensaciones de mi ciudad, o las que yo por lo menos vengo reconociendo y registrando colectivamente en la experiencia que es vivir en Buenos Aires, en esa sensación de que habitarla no es siempre agradable. De hecho, tiene una cuota de bastante alta de dificultad para ser habitada, o de por lo menos muchos modos del sentirte excluida o de poder sentirte excluida por múltiples factores. Como yo siento que es una ciudad que todo el tiempo te está pidiendo algo más, ¿no? Nada es suficiente nunca, en términos económicos, por supuesto, y más aún ahora, pero también en términos de lo que es una vida productiva, claro, o no, claro, o una vida improductiva, una vida organizada, ordenada o no, un tiempo para qué, un tiempo medido cómo. Y en todas estas reflexiones, ¿no?, de vivir esa ciudad y de reconocer esas sensaciones que, como decía, yo siento que lo que más percibo en la calle es miedo y ansiedad y mucha violencia en ese diálogo, ¿no?, entre esas emociones y las que llevamos cada persona. Hay una palabra que resuena mucho, que resuena en nuestros discursos y que cuando la decimos entendemos de qué estamos hablando, aunque sea un conglomerado simbólico muy grande, que es vorágine. Vorágine. La vorágine, vivir en la vorágine, ¿no? O esta ciudad y su vorágine. Como algo que se nos impone, que algo que nos lleva, ¿no? Como la vorágine entendida en términos de un movimiento irrefrenable que te no solo te convoca, sino que te obliga a ser parte de ese movimiento y a estar, yo siento que es como en un lavarropas, ¿no? Como girando sin parar, sin saber cómo salir de esa maquinola. Y todo esto viene a colación de que este año iniciamos con un compañero, Nacho, un proyecto de investigación de la improvisación entre música, sonido y movimiento, danza. Y sin proponérnoslo, porque no fue ese nuestro disparador, terminamos hablando de la vorágine de la ciudad, y de hecho el proyecto tiene ese nombre, Vorágine. Y ahí, después de que hayamos abierto ese proceso y haya habido espectadoras, espectadores que nos hicieron gentilmente sus devoluciones también, estaba la ciudad todo el tiempo ahí, presente en lo que se escuchaba y en lo que se veía y en lo que se percibía en ese sonido y en ese movimiento, porque también es, creo yo, lo que tuvimos necesidad de explorar, ¿no? Como entonces en esto de politizar la imaginación o hacer de la imaginación esa herramienta de lo político, me parece que no siempre puede ser la manera de dar una alternativa, sino modificar lo que es, o intensificar lo que es, o visibilizar lo que hay, lo que sucede. Porque una de las cosas que también nos dijeron es que en eso que estábamos haciendo, que estamos haciendo, había ciencia ficción, ¿no? Entonces, trayendo esta idea de que la ciencia ficción no necesariamente es platos voladores y cosas plateadas, aunque también, porque nos encanta, amamos el plateado, amamos que brillen cosas y que vuelen. Pero también la ciencia ficción es esa, como esa frontera, ¿no? Ese estar en un margen entre lo que es real y lo que no es real, y saber que ese margen es perturbador y es incómodo y es bastante como despierta otros imaginarios, que también son los imaginarios que vivimos. Entonces, me pareció interesante pensar esto del apuro, de la efectividad, de la superposición, el multitasking, el famoso y nunca tan útil multitasking. Hace poco me enteré lo que era multitasking. Uh-huh. Estar en muchas tareas a la vez, ¿no? Y eso parece que es una habilidad muy, claro, una virtuosa, virtud, ¿no? Sí. Porque por eso podemos ser mujeres hermosas, madres, amas de casa, trabajadoras, yoga, doctoras en filosofía y muchas cosas más. Sí, menos lesbianas porque vamos presas. Y bisexuales menos aún porque no existimos. Es ficción. Es ciencia ficción todo eso. No, pero entonces pensaba en esto, ¿no? Que también en términos de ciencia ficción, los modos artísticos de producción de espacio, porque también es eso, ¿no? Poner una pieza escénica es hacer algo con el espacio en el que sucede, que no es lo mismo que, por ejemplo, tomar una birra y no hacerse cargo de la dimensión escénica de eso. Entonces, ¿cómo mismo llevando el mismo cuerpo de la calle? El cargo de la... Me puse a pensar. Ese suspiro fue tan elocuente, te digo, Adelina. Claro, cuando dijo lo de la birra. El cargo de la dimensión. ¿Cómo era? Claro. Hacerse cargo de la dimensión estética, estético-escénica, de tomarse una birra. De sentada tomando. Es que me parece que es eso, ¿no? Es como el por ahí la corporalidad o la acción no son radicalmente modificadas, pero sí el modo en el que están ahí configuradas. Y me parece que poner el cuerpo de la calle, el cuerpo que tiene apuro y una espera obligada, por ejemplo, en una escalera mecánica, que es una de las imágenes que a mí me aparece con vorágine, ¿no? Es como no puedo salir de esto, no puedo ir más rápido, pero quiero ir más rápido. ¿A dónde, no? ¿Al otro piso? ¿Hacer qué? No sé, comprar algo o trabajar. Pero quizás es ese mismo cuerpo puesto en otro espacio o habitar el espacio de otra manera Y me parece que ahí está también lo interesante de saber que esa es una opción que tenemos si tenemos el privilegio, ¿no? De hacer uso de eso. Pero es una de las cosas que podemos hacer mientras habitamos la ciudad, que es hacernos cargo de la dimensión estética que eso tiene. Y entonces con este proyecto tuvieron una instancia en la que... Sí, somos todavía muy prematures. Tuvimos una apertura de proceso porque nos interesaba ponernos en ese lugar para el proceso mismo, pero también nos interesaba mucho saber qué era lo que las devoluciones de otras miradas nos podían dar, y fue un montón. De hecho, fue una carga de sentido nueva que no teníamos todavía, porque era mucho más experimental y abstracto el trabajo. Y para mí fue impactante eso, saber que una de las cosas que estaba todo el tiempo ahí era la ciudad, y era como, claro, ¿cómo no va a estar si somos bichos de ciudad que traemos toda esta vorágine encima? Entonces, claro que está ahí también en lo escénico, ¿no? No se trata de la ciencia ficción de hacer otra cosa, sino a veces de intensificar lo que ya es. Sí, hacer crecer eso. No queríamos irnos sin comentar y manifestarnos emocionalmente también por algo que ya estamos en la hora. Sí, ya estamos en la hora. Que se viene, es decir, va a acontecer en el caso de que usted sea un sorete o una soreta que puede votar. Si no, se queda en su casa y no vota nada. No salga, mañana no salga. No, mañana no, el domingo. El domingo, perdón. El domingo está horrible, lluvioso. No, bueno, hablando en serio, porque la verdad que es algo que conmueve, que rompe bastante las esperanzas de algo que se hubiera transformado, porque... la ley integral para personas trans fue sancionada el 19 de octubre del año pasado. Y ahora ya están inquietes algunos con el pre-referéndum. Entonces, este domingo 4 de agosto hay una instancia de que quienes quieran interponer, ¿cómo es que dice la...? Interpongo el recurso de referéndum contra la ley. Eso es lo que una tiene que hacer si quisiera ir a votar, cosa que no estamos queriendo que nadie haga, pero bueno. El domingo, entonces, eso. Nosotros queremos apoyar desde Revolviendo la Polenta, que defendemos la ley trans. No queremos ningún tipo de retroceso al respecto. Y no sé, las chiquilinas, si quieren comentar algo más. No, eso, que a veces son... ¿cuándo fue que el otro día me cayó un poco como la ficha te viene cayendo hace rato? Pero a veces capaz que justo te encontrás con una imagen que te viene así. Miré uno de los spots y cuando llegué al final... Cuando llegué al final... ¿De qué? Uno de los spots que hizo la colectividad trans. Y justamente ahí aparece un personaje que yo una vez me lo encontré. Digo personaje en qué sentido, porque que está cargado, ¿viste? Que una vez me lo encontré, digamos, en la noche de bares, y seguía el spot, y llegué al final del momento y me emocioné. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué cosa jodida esto de la sensibilidad? Porque ¿por qué yo me emociono con esto? ¿No? Es decir, que llegó el spot al final cuando hablaba Karina, creo que se llama, que es como una veterana que está con esta cuestión de las trans. Una de las caras más visibles porque ella es psicóloga y tiene no, como... No, pero además también hablaba también en nombre de todas las trans que de la época de la dictadura, ¿verdad? Sí. Un poco lo que pasó, yo una vez vi un documental en Argentina también de las que obtuvieron algún tipo como de compensación. Y nada, eso, y lo que pensaba era eso, que yo me había emocionado y yo decía, pa, qué jodido esto de que aún vos te emociones con esto y haya personas que no les pasa ni una fibra de emoción. Claro. O sí, ¿de qué emociones? O le pasa una fibra de emoción. Odio, que pasa por otro lado, ¿no? También. Tipo que pasa por rechazo, por la... Y ahí es como que a veces entras como medio, como que te perdés como en un pozo o en un abismo muy profundo cuando vos decís, bueno, ¿cómo transformar? Bueno, pero si hay algo que sabemos que podemos hacer es estar agarrándonos con uñas y dientes de este pequeño cambio que fue la ley trans y gritar. Básicamente salir a que la gente salga de la casa a votar. Sí, y bueno, sí, están apoyando la ley trans, entonces no hay que votar, básicamente para que quede también claro. No hay ninguna papeleta por el no, hay que no votar. Claro, y después como también siento compartir que que me parece que también hay mucha información falsa, sí, circulando total, como en todo, como hoy sí, es como uno de los, este, el semio capitalismo, la fake news y, sí, y un montón de información, sí, que se toman cosas y se deforman, sí, y se hacen circular masivamente. Sí. Entonces también siento que las personas que de pronto se están basando en ciertos argumentos para querer o estar en contra de esta ley, que se metan a leer la ley misma, sí, que eso se puede descargar, sí, de... Sí, es súper fácil de encontrar. No recuerdo exactamente de dónde, pero sé que yo la encontré. Ahí va. Si ustedes ponen... Ponen ley trans, y PDF, va a saltar ahí digamos la ley misma para que, sí, la puedan leer y que también puedan ahí va a haber... qué es lo que están diciendo las comunidades trans sobre por qué la defienden, cuál es su postura al respecto, sí, y también dar ese lugar, ¿verdad? Para no quedarnos con algo fácil, a veces es que nos llega una información y la creemos, sí, porque sabemos que estamos en un momento en el que circula mucha información falsa. Sí. Entonces, bueno, eso nomás. Sí, es la ley 19.684 y en la página de INPO la encuentran. Perfecto, gracias. Con eso nos estamos yendo, ¿no? Dale. Bueno, les agradecemos por habernos escuchado, le agradecemos a Sol por estar con nosotros. Gracias. Y las invitamos a escuchar toda la programación de Radio Pedal. Y bueno, si tienen que ir a trabajar alguna en programa, se lo pueden perder. Y el jueves que viene, a seguir con Revolviendo la Polenta. 14:30. Nos vemos. Gracias. Chao.